La cocina del periodismo. La cocina del periodismo. Sesenta minutos analizando los medios. Muy buenas tardes, una nueva emisión de La Cocina del Periodismo. Nicolás Calvo es mi nombre. Al lado mío y contribuyendo al desabastecimiento de serruchos, Laura Brizuela, Guillermo Tomoyase, ¿cómo están? Hola chicos, ¿cómo andan? Hola, buenas tardes Nico. Buenas tardes, acá acompañado nuevamente por dos nuevas figuras en La Cocina del Periodismo. Leandro Leu sigue de viaje, está llegando mañana, así que seguramente nos estará acompañando el viernes que viene. Rápidamente, porque tenemos un programa con mucha información, pasamos a saludar a la producción. Ellos son Juan Ignacio Incardona, Laura Garzón, Nicolás Forzani, Alejandro Cáceres, Dina Resinowski, Rafael Blasi, Camila Bonetti, Alejo Álvarez, Lucas Escarnati, Sebastián Giuliani, Eugenia Barranuevo. En la operación técnica tenemos nuevo operador y me olvidé de Nicolás Pérez en la operación técnica. Entonces saludamos a la Universidad de Palermo, que es la entidad que nos brinda este espacio, y saludamos a Alejandro Villal como coordinador de la carrera de periodismo de la Universidad de Palermo y coordinador de este programa. Las vías de comunicación para que ya nos puedan estar llamando y escribiendo: 4899-1647, 4899-1647. El mail es lacocinadelperiodismo@radiopalermo.com.ar. El blog para que nos puedan escuchar audios de programas anteriores, nos puedan dejar sus comentarios y leer nuestras secciones, es lacocinadelperiodismo@wordpress.com. Y nos pueden escuchar también en la web en www.radiopalermo.com.ar. Dicho esto, pasamos directamente a nuestro tema central del programa. A partir de el posible lanzamiento o más bien el futuro lanzamiento de un diario gratuito de la mano del empresario de medios Sergio Spolsky, diario gratuito que se llamará La Mañana, obviamente será un matutino, que en principio tirará 250.000 ejemplares. Nos cuestionamos, nos preguntamos, nos planteamos el tema de los diarios gratuitos y su funcionamiento en Argentina y en otros lados del mundo. En Argentina todos conocemos que el diario gratuito más importante es el diario La Razón, pero no ha habido una gran masificación como sí en otros lados del mundo. No ha habido un gran éxito de parte de estos diarios gratuitos como sí lo ha habido en, por ejemplo, España. Bien, en España hay una tradición muy fuerte respecto a los diarios gratuitos. Acá en Argentina la experiencia empezó en el año 2000, cuando La Razón fue adquirida después de su quiebra por el grupo Clarín. La Razón fue un diario que fue fundado en 1905 por Emilio Morales y por el cual tuvo una línea editorial muy marcada y muy fuerte, que estuvo marcada por Félix Laíño y por Jacobo Timerman en la década del 80, después del regreso de la democracia. En el año 2000, bueno, como les habíamos mencionado, quiebra y fue adquirido por Clarín, y es ahí cuando de lunes a viernes sale su edición gratuita por la tarde en distintos puntos de expendio, principalmente en las estaciones de subte. Y según el Instituto Verificador de Circulaciones, el promedio de tirada que tiene mensual La Razón es de 96.000 ediciones, o sea, impresiones de diarios. Hubo una serie de experiencias fallidas en el medio. Estuvo el diario Metro, por el cual vamos a extendernos bastante a hablar durante este programa, y el diario de bolsillo. El diario Metro en el año 2000, en febrero, se retiró, en el 2002 se retiró debido a problemas de público conocimiento, la crisis del 2001, la devaluación, hundió muy fuerte la cantidad de auspiciantes que tenía el diario. Bueno, no, pero en España pasa justamente lo contrario. El diario gratuito es el que más se reparte, es impresionante. También nació en el 95 Metro, en España, en Estocolmo. Y después se empiezan a masificar cada vez más. Al principio parecía que era una amenaza con los diarios pagos, pero después se va viendo que van a otro público, que es joven, que es estudiante, que en general no tiene dinero como para acceder a los pagos, que las noticias son muy locales y que es un periodismo de servicio. También, para que se tenga una idea en cuanto a números, en Europa hay 312 diarios, de los cuales 230 son gratuitos. El que más vende es ADN, 20 minutos, después viene Marca, después viene El País, que es pago, que es gratuito, Metro, que es gratuito, El Mundo y ADN, que es también gratuito. Los diarios gratuitos en Europa representan el 7% de la difusión de periódicos y el 23% en Europa. Es decir, 8 millones de personas leen diarios gratuitos de lunes a viernes, siempre de lunes a viernes. Porque también, como acá pasó, se dan en estaciones de subtes, de trenes, transportes públicos. Y bueno, cómo se mantienen es por la publicidad, van, como ya les dije, a un público más joven, que hasta inclusive llegan a tener 3 mismos diarios en la misma estación, es decir, 3 diarios diferentes. Sí, indudablemente también hay una cuestión, y es que apuntan a públicos que no tienen mucho tiempo para leer, que leen un rato en el subte, medio cuando están yendo hacia su lugar de trabajo, volviendo a algún lado. En este caso estamos en comunicación con Arsenio Escolar, director del diario 20 Minutos de España. Arsenio, Nicolás Calvo, Laura Brizuela y Guillermo Tomoyose te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Ahora nos escuchás mejor? Perfectamente. Bueno, Arsenio, la primera pregunta que nos surge es, ¿cuál crees que es la clave del éxito para que un diario gratuito pueda ganar prestigio, pueda ganar lugar en el mapa mediático? Hombre, yo creo que la clave es la calidad, hacer buen periodismo. Nosotros tenemos la misma pretensión haciendo un diario gratuito que se llama 20 Minutos que la que teníamos mi equipo y yo cuando hacíamos diarios de pago. Este es mi sexto diario, mis 5 anteriores diarios fueron de pago, yo fui su director del país, entre otros diarios españoles, y cuando afronté hacer este periódico, que fue hace ya 8 años, el 20 Minutos lleva ya 8 años, lo afronté con unas, digamos, pretensiones intelectuales periodísticas máximas. Hago el mismo periódico con el mismo rigor que haría un diario de pago, ¿no? Y eso ha dado resultado porque en 8 años de vida, hace ya 3 años que somos el diario más leído de España, incluidos todos los de pago. La última medición oficial salió hace apenas 48 horas, antes de ayer, y nos ha dado ya casi 3 millones de lectores diarios de media. El siguiente periódico en España, en el mercado español, es uno de pago deportivo, se llama Marca, y el tercero es precisamente el diario del país. ¿Esto tiene que ver también con la web, que tiene tanto éxito? Porque 20 Minutos, lo que es la web, está muy desarrollada y tiene una cantidad de lectores impresionantes. ¿Esto tiene que ver también con la web? Yo creo que poco, porque primero afrontamos el periódico papel, hace, como os digo, 8 años, en el año 2000, y la web es un proyecto que lanzamos hace apenas 3 años. Creo que el éxito de la web se debe en parte al éxito del papel, no al revés. Claro. Es decir, cuando lanzamos la web ya éramos casi el diario líder en papel, y eso nos ayudó mucho a que 20minutos.es, de la que soy también director, porque mi redacción es una redacción integrada donde todos los periodistas, que son 200 en 15 ciudades distintas españolas, trabajan indistintamente esos 200 periodistas para 20 minutos y para 20minutos.es, para ambas. Bien, mi nombre es Guillermo Tomoyose, buenas tardes. Le quería hacer una pregunta. ¿Cuál es la perspectiva entonces del diario de papel en sí, en un momento en el cual muchos medios apuntan justamente a realizar una plataforma mucho más fuerte vía web y van despegándose un poco el tema del papel o tienden a generar una tendencia hacia esa dirección? Yo creo que las fórmulas del diario impreso, sea gratuito o de pago, están en un profundo proceso de cambio, ¿no? De crisis, incluso. Los diarios de pago están intentando encontrar su lugar en el mundo. No pueden ser diarios ya de información, porque la información es mucho más rápida por Internet, por ejemplo. Sí. Y yo creo que van a tener que ir a ser periódicos más de análisis y de opinión, de profundidad. Y en ese camino, entre los lectores y de los usuarios, entre el papel y la web, probablemente los gratuitos estemos desempeñando un papel de transición. Es decir, yo estoy viendo en el mercado español cómo el viejo lector de diario de pago, gran parte de él o una parte de él, se va a diarios gratuitos y después se va a la web. Y el nuevo lector joven, entra directamente en los gratuitos sin pasar por los de pago, no compra los de pago, no lee los de pago, no le interesan los de pago porque son mundos viejos que no hablan de su realidad. Entran en el gratuito, como os decía, e inmediatamente se van a la web y comparten probablemente el gratuito y las ediciones online. sin pasar por las ediciones impresas de pago. Creo que los diarios de pago en general debieran hacer una reflexión profunda de su papel futuro, porque están perdiendo, en el caso español, sin ninguna duda, están perdiendo fuerza, penetración, credibilidad y atención del público. Estamos al aire con Arsenio Escolar, director del diario 20 Minutos de España. Y, al mismo tiempo, hoy salió en el diario Clarín de Argentina una versión que sostiene que al haber bajado los ingresos publicitarios por la pequeña crisis económica que está empezando a surgir en España, y que este artículo plantea la posibilidad de que haya fusiones entre los diarios gratuitos. ¿Cómo es esto? Queríamos saber su versión desde España, digamos. Bueno, he visto ese artículo, lo escribe creo Luis Linker, que es el director de La Razón, es así, ¿no? Sí, es cierto. Creo que no, conozco a Luis porque cuando viene por España viene a dar 20 minutos, porque pues para muchos medios gratuitos hispanoamericanos hemos sido un poco un modelo, ¿no? Un referente, porque fuimos de los primeros, ¿no? Y no estoy de acuerdo en absoluto. No tenemos prevista ninguna fusión con ningún otro medio. Lo que sí veo, lo que está pasando en España, imagino que sabéis que estamos pasando unos momentos económicos, el país, no los periódicos, ¿eh? España como tal, la economía española está en unos momentos delicados, se ha caído brutalmente el PIB, hemos pasado las tasas de crecimiento interanual superiores al 3% a estar prácticamente planos. Uh-huh. Y todo eso se está notando en lo que nos ocupa, en la publicidad, que es al fin y al cabo de lo que vivimos, no solo los gratuitos, sino también los de pago. La estructura de ingresos de los diarios de pago en España, aproximadamente el 60 al 70% de sus ingresos son publicidad. Uh-huh. Y solo el resto es venta de ejemplares en los puntos de venta. Entonces, el parón económico que os decía está afectando tanto a los diarios gratuitos como a los diarios de pago, y creo que eso nos lleva a todos a ajustar nuestros costes, a intentar ser más eficaces, más eficientes y hacer buenos productos con menos recursos, ¿no? Pero no creo que eso nos lleve ni a ninguna fusión ni nada por el estilo. Lo que puede llevar es que fracasen algunos proyectos, yo creo que tanto de gratuitos como de pago, es decir, claro, las crisis económicas se llevan diarios por delante. Uh-huh. ¿Usted por qué cree que en Argentina los diarios gratuitos no han tenido el mismo impacto que, por ejemplo, en España y en el resto de Europa? Conozco solo lateralmente el caso argentino, sé que Metro estuvo ahí que cerró, uh-huh, creo recordar. Uh-huh. Metro rival nuestro aquí, Metro es el tercer gratuito en España. Sí. El primero es 20 minutos, el segundo es otro diario que se llama Qué, el tercero es Metro y el cuarto es otro diario local que se llama ADN. Sí. Yo creo que, por lo que sé de Argentina, las razones del grupo Clarín, ajá, yo creo que es una apuesta de diario gratuito más defensiva que al ataque. A ver si me explico. Sí, sí. Cuando un editor de diario de pago saca un diario gratuito, normalmente no lo hace, hay excepciones, normalmente no lo hace por conquistar el mercado de los gratuitos y por hacer un proyecto rentable como gratuito, sino por defender a su diario de pago. No sé si ese es el caso argentino, uh-huh, pero probablemente algo influya. He oído recientemente que salía otro proyecto de un gratuito en Argentina. Sí, en este caso sería un matutino. Buenos Aires, uh-huh, matutino, hombre, yo creo que eso, meter competencia en el mercado de gratuitos, será bueno para los gratuitos y para los de pago. Es decir, que la razón, que os insisto, apenas conozco a su director, pero no conozco el producto, seguramente en unos meses me daréis la razón, será mejor producto y será probablemente mucho más ambicioso económicamente y logrará retos más importantes. Nos pasó un poco a nosotros aquí. Nosotros, los fundadores de 20 Minutos, fuimos dos periodistas, uh-huh, y unos bancos locales, y lo concebimos como un proyecto en sí mismo, no vinculado a ningún otro proyecto de comunicación. No teníamos al lado ningún periódico de pago grande ni nada por el estilo, ¿no? Y lo hicimos con las mayores ambiciones y nos fue bien. Fundamos la compañía, como os decía, el periódico en el año 2000. En el año 2004 ya logramos ganar dinero. En el año 2001 se lo vendimos a una multinacional noruega que se llama Chiste, que es la actual propietaria del periódico. Los dos fundadores seguimos siendo los directivos del periódico. Mi colega José Antonio Martínez Oder es el consejero delegado, yo soy el director general y director del periódico, y como os decía, pues ganamos dinero pronto y hicimos un proyecto muy grande y conseguimos ser muy rápidamente el periódico más leído y el periódico rentable para sus accionistas, que eso es muy importante. Arsenio Escolar, director del diario 20 Minutos de España, ha sido un placer tener esta comunicación contigo y bueno, en alguna otra ocasión estaremos en contacto. Muy bien, a vuestra disposición, cuando queráis. Bueno, muchas gracias.